Bueno, hubo elecciones durante el fin de semana, el 7, si no me equivoco. El viernes. El viernes hubo elecciones en la Federación Universitaria Marplatense y hubo victoria de una coalición, básicamente, de compañeros y compañeras estudiantes. Y estamos en comunicación telefónica con quien va a ser la presidenta de la FUN, con María Florencia Mena, del MEPS de Psicología. María Florencia, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Maxi y Ariel. Bueno, en primera instancia, felicitaciones y preguntarte la sensación a partir de esta victoria que logró cambiar la elección después de más de una década, ¿verdad? Sí, más de una década. La verdad que estamos muy contentos y contentas, es una alegría inmensa. Las elecciones que se llevaron a cabo el viernes fueron increíbles. Como ustedes decían recién al principio, formamos un frente de unidad con unas montón de fuerzas políticas que van desde organizaciones independientes, kirchnerismo, peronismo, digamos, tenemos incluido todo el arco político de la Universidad Nacional de Mar del Plata, histórico también, la unidad que se formó. La verdad que estamos muy contentos y contentas y que leemos directamente en términos de recuperación, como decían ustedes recién, hace más de 10 años que el socialismo, junto con el brazo estudiantil de Cambiemos, la Franja Morada, estaba conduciendo la Secretaría General, la Franja Morada, y la Presidencia Cabos y Sur. Así que lo leemos en términos de recuperación como lo que tiene que ser, ¿no? Una federación realmente comprometida con su pueblo, con su tiempo, con su historia. Así que estamos muy contentos y contentas. ¿Cómo tomaron esa cuestión, ¿no? En tiempos donde se habla continuamente de unidad a nivel nacional y a nivel provincial, que los estudiantes en la Universidad Nacional de Mar del Plata hayan tomado esa premisa y hayan generado este proyecto de unidad. ¿Cómo lo tomaron ustedes políticamente en esta cuestión? Y por otro lado, ¿cómo nace esta iniciativa de formar esta gran unidad en la universidad? Bien, en primera instancia, entendiendo la enorme vocación de construcción que por lo menos desde el MEP tenemos hace muchísimos años, junto con otras organizaciones, la verdad que las victorias se construyen, no están dadas de ninguna manera, así que lo tomamos de ese lugar. Ojalá hubiésemos podido tener, digamos, la tranquilidad de ganar la federación de otra manera años anteriores, pero bueno, sabemos que con una lectura primero de nuestra ciudad, después a nivel nacional e incluso internacional, ¿no? Con todo lo que está sucediendo en nuestra Latinoamérica toda, la verdad que entendimos que la unidad era el camino para poder recuperar la federación. Entendiendo esto también, ¿no? Que somos fuerzas políticas, que venimos de distintos lugares. Algo histórico también que se da en la federación es que tenemos representación de todas las facultades de la Universidad Nacional del Mar del Plata. Así que hoy lo hablamos un poco, el semillero, compañeros de Exactas también están representando su facultad dentro de la federación, derecho, arquitectura, económica, acá desde psicología, humanidades, así que somos representantes de todas las facultades, entendiendo que la federación tiene que ser la herramienta gremial más grande de nuestros compañeros y compañeras y debe llevar adelante luchas históricas y que lamentablemente han sido relegadas por lo que es el socialismo y la Franja Morada en nuestras facultades. Así que estamos dispuestos y dispuestas a dejarlo todo para construir realmente la federación que por lo menos desde el Movimiento Estudiantes de Psicología hace muchísimo tiempo que soñamos con tener una federación realmente que construya una universidad popular, democrática, feminista, inclusiva. Así que, nada, entendemos que realmente la unidad era el camino para poder lograr este gran triunfo, ¿no?, de todo el movimiento estudiantil. Florencia, consultarte en primer lugar por la composición, digo, que nos des cuenta más o menos de la procedencia de las distintas agrupaciones que conformaron este frente para ganar las elecciones del pasado Congreso de la FUM y respecto de cuáles son los principales puntos de coincidencia, digo, en qué está sostenido y basado el programa de gestión que van a llevar adelante en estos años en la Federación Universitaria Marplatense. Bien, como les contaba recién al principio, somos organizaciones que venimos desde distintos espacios, pero todas organizaciones del campo popular, así que somos organizaciones que nos encontramos en la calle, somos organizaciones que a diario construimos desde nuestros espacios, ya sea como el MEPS y el Hormiguero desde la conducción del Centro de Estudiantes, como también todas las organizaciones que forman la universidad, construimos día a día con nuestros compañeros y nuestras compañeras, realmente la facultad que queremos, donde queremos estudiar y donde queremos militar. Desde ese lugar es que se arma este frente, que va a tener como conducción al Hormiguero y al MEPS en la presidencia. El compañero presidente es Joaquín Agosto. Y bueno, ustedes recién lo decían al principio, yo voy a ir representando al Movimiento de Estudiantes de Psicología como presidenta. En la vicepresidencia, es una vicepresidencia compartida también, donde va a estar integrada por fuerzas como el ITA, la CEPA, el Movimiento de Estudiantes por Derecho y Humanidades por el Proyecto de Humanidades. Y después, por supuesto, tenemos todas las organizaciones que nos acompañaron, como la mesa, los compañeros de la mesa, el semillero que recién lo decíamos un ratito, la Juventud Universitaria Peronista, el Ateneo, somos varias organizaciones del campo popular de toda la universidad. ¿Y por dónde pasan los sí? No, del programa recién me habían preguntado. La verdad que tenemos una base muy fuerte, que en primera instancia es recuperar la herramienta gremial de la federación, que entendemos que tiene que ser una federación de les estudiantes y para los estudiantes como primer lema, que tiene que ser independiente de cualquier partido político, de cualquier gestión también de la universidad, que es lo que hace una década no sucede. Así que la independencia política como bandera en ese sentido. Después tenemos programas fuertes construidos en lo que es la recuperación de la lucha por el boleto educativo gratuito dentro de nuestra ciudad. Sabemos que es una ley provincial. Históricamente se nos ha negado la banca número 25 dentro del Consejo Deliberante de nuestra ciudad, así que entendemos que esa es una de las luchas grandes que tenemos que llevar a cabo, con la movilización de nuestros compañeros y compañeras. La perspectiva de género también, tenemos que tener grandes objetivos como la curricularización y la transversalización de la perspectiva de género en toda nuestra universidad. Creo que eso es muy importante, y que van a ser programas que vamos a llevar a cabo a lo largo de toda nuestra conducción, entendiendo que son ejes principales. Florencia, te voy a traspolar lo político a nivel nacional. ¿Cuánto crees vos que tiene que ver el ajuste que hay y que se está llevando adelante en la universidad, en los distintos aspectos, ¿no? De lo edilicio hasta pasando por investigadores y demás, con el resultado que obtuvieron? Recién cuando vos mencionabas quiénes iban a ser el gobierno saliente, básicamente, o los que han perdido la elección, nombrabas que un sector tiene que ver con el brazo de Cambiemos dentro de la universidad. Digo, ¿cuánto crees vos en particular y tu movimiento político universitario que tiene que ver la coyuntura a nivel nacional y provincial que se vive dentro de la universidad en este ajuste brutal que se está llevando adelante en educación? Sí, entendemos que en primer lugar eso es una de las premisas que llevamos adelante. Entendemos que el gobierno de Cambiemos, sobre todo se fue un ejemplo el año pasado, cuando a nivel nacional se estaban tomando alrededor de 57 universidades nacionales de todo nuestro país, donde también la Universidad Nacional de Mar del Plata tuvo sus facultades tomadas en defensa de la educación pública. Así que también esta unidad de ese movimiento el año pasado en contra de las políticas de ajuste de Mauricio Macri, como también de la gobernadora Vidal y por supuesto el intendente Arroyo de nuestra ciudad. Entendemos que es importante que seamos firmes en eso. Sabemos que las políticas de Macri desde el principio han sido de la deslegitimación de la universidad pública y de la educación pública en general, el desmantelamiento de todo el sistema público, podemos hablar también ahí del sistema de salud pública, y bueno, los compañeros de ciencia y tecnología también, que están teniendo un ajuste, la verdad que impensado. Recuerdo que no hace muy mucho tiempo que salió una carta de los compañeros del CONICET diciendo que lamentablemente tenían que dejar de lado sus reuniones porque no iba a haber financiamiento de la ciencia y la tecnología, sobre todo este año. Y entendemos que lamentablemente en la agenda de Mauricio Macri no están las políticas públicas como primera instancia, y entendemos también que en la agenda de la universidad las políticas del bienestar estudiantil tampoco están anotadas. Uh-huh. Nosotros llevamos una lucha muy fuerte también con lo que tiene que ver con las becas económicas, las becas de materiales dentro de nuestra universidad y dentro de nuestra facultad. En lo particular, nosotros de psicología tenemos la conducción del centro, por supuesto, y la autogestión de nuestro centro de impresiones. Históricamente recibimos la misma cantidad de monto de dinero para llevar adelante las becas para nuestros compañeros y compañeras, y la verdad es que estamos en una situación en la cual cada vez es más difícil mantenerse dentro de la universidad, sobre todo los compañeros y las compañeras que vienen también de otras ciudades, entendiendo que esta es una universidad nacional y como la bandera siempre el rector es la Universidad del Sudeste Bonaerense, entendemos que la tenemos que construir, que no es nada más un eslogan, y que realmente también a veces se han visto alineados la mayoría de las veces a las políticas del gobierno de Mauricio Macri. Uh-huh. Florencia, queremos aprovechar la ocasión para consultarte, ustedes en particular desde psicología, y hacías la mención, vos sos estudiante de psicología, formás parte del MEPS, la histórica conducción del Centro de Estudiantes de Psicología, y desde hace algún tiempo están llevando adelante una lucha que tiene que ver con la modalidad en la cual la gestión de la facultad comenzó la modificación del régimen de enseñanza. Ustedes durante bastante tiempo llevaron la toma de la oficina del Consejo Académico de la facultad, y queremos aprovechar la ocasión para consultarte cómo está esa situación hoy por hoy en cuanto a las negociaciones, sabemos que la toma se levantó, pero ¿en qué está hoy por hoy la negociación por el régimen de enseñanza de la Facultad de Psicología? Bien, como decías recién, la toma del Consejo Académico se levantó ya hace alrededor de 3 semanas. Lo que llevamos adelante desde el movimiento estudiantil fue un acuerdo junto con los consejeros académicos, graduados, docentes y estudiantes también, donde nosotros ahí tenemos la mayoría, toda la representación, digamos, los 4 consejeros estudiantiles de la Facultad de Psicología pertenecen al movimiento de estudiantes de psicología. Llevamos adelante un acuerdo entendiendo que no estaba dado en este momento el clima institucional como para seguir con la discusión. Así que se presentó una propuesta en la cual los 3 puntos, que son la distancia entre parciales, el vencimiento de cursada y el suma, van a ser presentados por escrito al Consejo Académico, donde en el Consejo Académico se va a formar una comisión ad hoc, donde van a laburar los consejeros académicos ahí que sean seleccionados para recibir las propuestas, y luego volveremos a las comisiones directivas, a las comisiones ampliadas, pero solo con los 3 puntos que quedaron por discutir. Así que, bueno, también vamos a llamar a la movilización de nuestros compañeros y compañeras, entendiendo que la lucha no terminó, e incluso tenemos que seguir profundizando las medidas que llevamos adelante para seguir defendiendo nuestro proyecto, que entendemos que es el proyecto más inclusivo que podemos llegar a tener dentro de nuestra facultad. Así que, bueno, una alegría muy inmensa también porque ahora al ser parte también de la conducción de la Federación Universitaria Marplatense entendemos que tenemos herramientas gremiales para llevar a cabo las discusiones y un apoyo grande de nuestros compañeros y compañeras y de las organizaciones también que nos acompañaron en estas sesiones, ¿no? Así que la unidad va mostrando cuál es el camino. Florencia, ¿cuándo se hace formalmente el traspaso y ustedes comienza a hacerse cargo de la FUM, la nueva conducción? ¿Cuándo se va a dar eso? Hoy se va a definir cuándo va a ser el día y el horario del traspaso, entendemos que va a ser en las próximas semanas, así que estamos muy ansiosos y ansiosas ya de poder ejercer la presidencia y toda la conducción de la Federación Universitaria Marplatense, entendiendo que las medidas que tenemos que llevar a cabo y nuestros programas tienen que ser urgentes, ¿no? Lo vuelvo a repetir, estas elecciones nosotros las tomamos en términos de recuperación de la Federación. Ni más ni menos. María Florencia, te agradecemos mucho el contacto y obviamente reiterar las felicitaciones por el triunfo que han obtenido. Buenísimo, muchísimas gracias. Por favor. Hasta luego. Ahí pasaba, María Florencia Mena, presidenta electa de la FUM, integrante de...